Nos está mencionando que desde la antigüedad el que se ha comunicado con el hombre siempre ha sido el Mesías. La escritura nos menciona aquí en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Elohim nadie le ha visto jamás. El Elohim, el único, que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo que estaba en el seno del Padre le dio a conocer a este Elohim. También nos menciona en Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí nos está mencionando claramente que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Elohim. Nos habla de dos, en ese principio del Verbo y de Elohim. Él era en el principio con Elohim, y todas las cosas fueron hechas por Él. Está hablando de ese Verbo. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, y sin Él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto que nos está mencionando, tanto allá en Juan capítulo 1, verso 18, como aquí, en Juan capítulo 1, versículo 1, nos está mencionando que estaba en el principio Elohim y el Mashiach, que en ese principio no era Mashiach, sino hasta que es ungido. En ese principio era Elohim. Era Elohim desde allá, desde ese principio. La escritura nos menciona que ya estaban los dos, desde los comienzos de todas las cosas, y nos dice que todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Versículo 13 y 14 de aquí de Juan 1, por favor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que aquel Verbo, ese Verbo que estaba con Elohim, se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que vino a ser ya para los tiempos en los que llegó el Mesías y habitó entre los hombres. Ese Verbo se hizo carne. Ese Verbo hablaba con el hombre desde mucho tiempo atrás. Desde los tiempos antiguos hablaba con el hombre. Él creó todas las cosas. Él es el principio de la creación y el fin de la creación. Él es el principio y el final, y todas las cosas fueron hechas por Él. Él creó todas las cosas desde allá, por lo tanto, la escritura nos está mencionando que en varios libros se le conoce como el Hijo del Hombre. Y cuando Él les pregunta a sus discípulos, porque en aquel entonces, En ese principio estaba un Elohim, que aparentemente se está mostrando como el Todopoderoso ante los hombres. Mas sin embargo, después se dio a conocer y dijo: yo no soy el Todopoderoso. Pero Abraham no lo supo. La escritura nos menciona acerca de esto en Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ahí nos dice que Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció. ¿Y qué le dijo? Yo soy. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Qué se quedó pensando Abraham? ¿Qué había visto a quién? Abraham se quedó pensando que había visto al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas. Y sí miró al Creador de todas las cosas, pero no miró al Todopoderoso. Porque posteriormente, él lo menciona, que a Abraham se le dio a conocer con este nombre, pero él no era. La Escritura nos dice en Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 3. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos. Ahí nos está diciendo claramente: me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como si yo fuera el Todopoderoso. ¿Qué quiere decir ahí, mi hermana Marisol, o mi hermano Miguel, o mi hermana Varinia? ¿Qué quiere decir el hecho de que se les apareció como? Como el Todopoderoso. Cuando habla de una figura, ¿por qué una figura? Porque yo puedo ir ante ustedes y presentarme como si fuese, un arquitecto. Y al último de la plática yo les digo: yo no soy arquitecto. Yo vengo a ser ingeniero. Entonces, cuando yo les confieso y les digo: yo no soy el arquitecto, yo soy ingeniero, pero me di a conocer a mis trabajadores como el arquitecto. Eso es lo que está haciendo aquí con Moisés. Aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Como este Dios, pero yo no soy. Mi nombre es el Señor. Pero en mi nombre no me di a conocer a ellos. Cuando nosotros estamos leyendo esto, nos damos cuenta que no se dio a conocer a ellos como el Todo, que no se dio a conocer a ellos con su nombre, Yod-Heh-Vav-Heh, sino se dio a conocer como el Todopoderoso. Y es que el nombre aún no lo sabían. Aún no sabían su nombre. Pues acordémonos lo que dice en Génesis, en Éxodo. En Éxodo capítulo 3, versículo 4. Cuando Moisés le está diciendo: Moisés, ¿de quién era hijo? ¿Quiénes eran sus antepasados de Moisés? ¿Moisés de qué linaje era? ¿De qué tribu venía? Acuérdense que Moisés era de la tribu de Leví, en el linaje de este Coat, por Amram, y después Moisés. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque Moisés le dijo a Elohim: he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? ¿Ellos sabían su nombre? Porque si lo sabían, Moisés también debía de saberlo, pues pertenecía a la tribu de Leví. Y si no lo sabía Moisés, entonces lo debería de saber Abraham. lo debería de saber. Isaac, Jacob y los 12 patriarcas, ellos lo deberían de saber, pero no lo sabían. Ellos pensaban que estaban viendo al Todopoderoso cada vez que se lo encontraban. Jacob, Isaac, Abraham, cada uno de ellos pensaban que veían al Todopoderoso. Pero en realidad no era así. No estaban mirando al Todopoderoso. Estaban mirando al Mesías. Pero no se daban cuenta. Al que vino a confesarle las cosas se lo dijo a Moisés. A Moisés le dijo: yo me aparecí a ellos como el Todopoderoso, pero en mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos. Y cuando dice como el Todopoderoso, quiere decir que Él no es, que Él no era el Todopoderoso, sino que había otro por encima de Él. Shalom, mi hermana Marcela. Quiere decir que había otro por encima de Él. Él no era el único. Por eso es que la escritura nos está mencionando, ahí en Génesis, perdón, en Éxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés dijo a Elohim: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dijo: Elohim dijo a Moshe: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Esta es la orden que le dio. Esta es la orden que le dio el Poderoso a Moisés. Pero este Poderoso no era el Todopoderoso, sino venía a ser el Mesías. Prácticamente las escrituras nos están mencionando que aquellos que hablaban con él, era el Mesías, no era el Todopoderoso en ningún momento. La escritura nos dice ahí en Juan que el Mesías fue el que creó todas las cosas, no el Todopoderoso directamente, sino que el Mesías es el que está creando cada una de las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. En este caso podemos ver claramente que todo es orden del Poderoso, del Todopoderoso, pero ejecutado por el Mesías. Desde los tiempos primeros, desde el comienzo de los tiempos, todo es orden del Padre, pero ejecutado por el Mesías. El Mesías es el que se comunicaba con ellos, no el Padre directamente. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. ¿Le da lectura, por favor, mi hermana? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí nos dice claramente que el medio por el cual fueron creadas todas las cosas es el Mesías. En Él fueron creadas todas las cosas, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda su creación. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Por el Mesías fueron creadas todas las cosas. Y si el Mesías es el que creó al hombre, nosotros vemos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en el... Ahí nos está mencionando claramente. Dice, cuando oyeron la voz del Señor Elohim, que se paseaba en el jardín en el fresco del día, y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Elohim entre los árboles del jardín. Pero el Señor Elohim llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y le preguntó Elohim, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Aquí nos está mencionando que Elohim era el que hablaba con ellos. Pero es evidente que si el Mesías es el que está creando todas las cosas y que en ese tiempo se daba a conocer como el Todopoderoso, ellos no sabían que hablaban con el Mesías. Ellos no sabían que estaban hablando con el Mesías, ellos pensaban que hablaban con el Todopoderoso. Y estos escritos que estamos leyendo fueron escritos por Moshe 2500 años después de los sucesos que están pasando aquí. Porque ellos pensaban que estaban hablando en todo momento con el Todopoderoso, pero a Moisés le dice, yo no soy el Todopoderoso. Yo me di a conocer a ellos como tal, pero yo no soy. El Mesías creó todas las cosas, y al Mesías se le conoce como el Hijo del Hombre. Pues nos dice la Escritura, aquí en el Salmo 8, versículo 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Ahí nos están mencionando, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el Enosh? Para que tengas de él memoria, y el Ben Adam para que lo visites. Al Ben Adam lo hizo un poco menor que los ángeles, y lo coronó de gloria y de honra. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Bueno, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando nosotros leemos el Salmo y nos dice, ¿qué es el Enosh para que tengas de él memoria, y el Ben Adam para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién coronó de gloria y de honra? ¿A quién hizo un poco menor que Elohim? Que es la palabra hebrea que tradujeron ahí por ángeles. ¿Acerca de quién está hablando, mis hermanos? A Yeshua nos está diciendo que Él es este Hijo del Hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Juan capítulo 5, versículo 25 al 27. Juan 5, 27 al 29. Juan 5, 25 al 27. De cierto, os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahí nos está diciendo claramente, de cierto os digo que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es, por cuanto Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que está anunciado en las Escrituras. Y acordémonos que este Hijo del Hombre, Él fue el que creó todas las cosas desde el principio de los tiempos. Y la Escritura nos está mencionando, ahí en Números capítulo 19, Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Ahí nos está mencionando claramente, el Todopoderoso no es hombre para que mienta, no es un varón, no es un varón para que mienta, ni Ben Adam para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí nos está mencionando claramente que el Todopoderoso no es un varón para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esto es lo importante que debemos entender, que si él no es hijo de hombre, no es Ben Adán para que se arrepienta, entonces la Escritura nos dice que aquel que estaba hablando con Moshe, aquel que estaba hablando con Adán, aquel que estaba hablando con Abraham, era el Hijo del Hombre. Porque ahí en Juan nos dijo claramente, en Juan capítulo 5, versículo 27, que el Poderoso le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Y la Escritura nos está mencionando que desde el tiempo antiguo ha existido este Hijo del Hombre. Por eso menciona en Génesis capítulo 6 acerca de aquel que creó todas las cosas. Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 6. Sí, 5 y 6. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí nos está diciendo claramente cómo es que el Señor se arrepintió. Y se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré sobre de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Está hablando aquel que los creó. Aquel que los creó se está arrepintiendo, porque este es el Hijo del Hombre, el Ben Adam. El Señor no es varón, el Todopoderoso no es varón para que se arrepienta, ni Ben Adam para que... Perdón, el Todopoderoso no es varón para que mienta, ni es Ben Adam para que se arrepienta. Pero este que estaba hablando aquí, este es el Ben Adam, pues las escrituras dan bastante testimonio diciendo que este era el Mashiach, este era Yeshua, no el Todopoderoso. A Moisés le testificó claramente: yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como si fuese el Todopoderoso, pero en mi nombre no me di a conocer. A ellos no les declaré con claridad que yo no soy el Todopoderoso. A Moisés sí se lo declaró. A Moisés sí le declaró que él no era el Todopoderoso, sino que él era el Hijo del Hombre. Y como Ben Adam, se arrepintió muchísimas veces, tanto que él los iba a destruir en el desierto. Y la escritura nos menciona que Moisés intervino por ellos, y una vez que interviene por ellos, entonces ya no fueron destruidos. Ya no fueron destruidos ninguno de ellos porque se arrepintió de ese mal. Y eso lo determina muchísimas veces. Muchísimas veces lo determina la escritura, pero porque este es el Mesías. El Todopoderoso lo dice y lo hace. Mas este que está mencionando puede arrepentirse. En Éxodo capítulo 33, versículo 17, le testifica una vez más a Moisés. Y dijo Yahweh a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia al que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Hasta después. Ahí. Aquí nos está mencionando, el Señor le dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto he hallado gracia en tus ojos, y te he conocido por tu nombre. Moisés contesta: entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Contesta el Poderoso, aquel que habla con Moisés, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor. Aquí no está diciendo la escritura que voy a proclamar mi propio nombre, sino dice: voy a proclamar el nombre de otro, voy a proclamar el nombre del Señor. De otra manera, imagínense, pasa tan solo por su mente en algún momento pensar en que el Todopoderoso se va a poner a decir delante de Moisés: el Señor, grande y misericordioso, ¿él solito se va a alabar a sí mismo? ¿Se va a alabar a sí mismo? ¿Tiene necesidad de eso? ¿Que no tiene un pueblo el cual le alabe, el cual proclame su nombre? Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor. Aquel que hablaba con Moisés va a proclamar el nombre del Señor delante de él. y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Este que hablaba con Moisés le está diciendo: yo voy a proclamar el nombre de otro. De otra manera, diría el verso, yo voy a proclamar mi propio nombre. Pero no dice eso. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Desde el 5, por favor. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Realmente, cuando nosotros vemos lo que nos está mencionando aquí, dice: pasando el Señor por delante de él, proclamó: el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y perdona la iniquidad. Ahí ya está llevando a cabo lo que le dijo a Moisés que iba a hacer, proclamar el nombre del Todopoderoso. Porque de otra manera diría: voy a proclamar mi propio nombre. Y acordémonos acerca del Mesías, que él les mencionó muchas veces les mencionó a los judíos: si yo hablara de mí mismo, mi propia gloria busco, pero yo no les hablo de mí mismo, yo les hablo de aquel que me envió. Juan capítulo 7, versículo 16 al versículo 18. Yeshua le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Él nunca buscó vanagloriarse, nunca habló de sí mismo, sino dice: hay quienes buscan mi gloria y juzgan. Él no se iba a vanagloriar. Por eso le dijo a Moisés: yo voy a pasar delante de ti, voy a proclamar el nombre del Señor. Como hablando de otro, no de sí mismo. Posteriormente pasa delante de Moisés y empieza a proclamar: el Señor, grande y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Una vez que él pasa delante de Moisés, proclamando estas cosas, le da muestra que en realidad hay otro delante de él, hay otro más poderoso que él. Por eso le dijo ahí en Éxodo capítulo 6, versículo 3, a Abraham, a Isaac y a Jacob, aún a Adán. Pensaba que hablaban con el Todopoderoso, pero en mi nombre les dijo: no me di a conocer a ellos. Y es que a él se le conoce por este nombre del Yod Hei Vav Hei también. Al Mesías también se le llama el Yod Hei Vav Hei. Pues nos dice aquí, en Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto: preparad camino al Yod Hei Vav Hei, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Viene a darle cumplimiento a Juan. Ahí en Lucas capítulo 3, versículo 3 y 4. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí nos está mencionando que este Yotgebabhei que se encontraba ahí, del cual estaba escrito que se le tenía que enderezar la calzada del camino, que se le tenía que preparar el camino, este Yotgebabhei era el Mesías, del cual viene hablando Juan, dándole cumplimiento ya a esta profecía. Ejemplos como este tenemos muchos en las Escrituras, porque en el tiempo antiguo al Mesías se le conocía como el Yotgebabhei. Mas siempre mencionó que había uno más poderoso que él, mas ellos no lo alcanzaban a ver, ellos no lo alcanzaban a discernir. Acordémonos también que en Zacarías capítulo 14, versículo 1 y 2. Zacarías 14, 1 y 2. Ajá, sí. He aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Dice que después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto que nos está mencionando, que saldrá el Señor, ¿quién es el que va a salir a pelear por su pueblo, a darle cumplimiento a esta palabra que estaba ahí en el profeta Zacarías? ¿Quién es el que va a hacer esto, el Todopoderoso? Les pregunto. El que va a cumplir con esta profecía es Yeshua, una vez que venga nuevamente, porque está determinado en la profecía que va a llegar en esa guerra. Va a llegar en esa guerra a combatir con cada uno de ellos. De manera que cada vez que aparece este nombre, pocas veces está hablando del Todopoderoso. Y muchas veces nos está hablando del Mashiach, pero antes no se veía, antes no se sabía que existían estos dos, porque desde el huerto de Edén, y el que creó todas las cosas desde el principio es Yeshua el Mashiach. Y es Yeshua el que hablaba con este Adán, el que hablaba con este Moisés, el que hablaba con Abraham y el que hablaba con todos ellos. El poderoso no era el que hablaba directamente. Ahí nos está pegando mi hermano Picasso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Este es Yeshua el Mashiach, el cual está desde el principio de los tiempos, según lo que nos está diciendo Juan. Gracias, mi hermano Picasso. Realmente, cada una de estas cosas La Escritura da testimonio desde el principio. Acordémonos que es parte de lo que no querían creer los judíos, y es parte de lo que no entendían, en Juan capítulo 8, versículo 50 en adelante. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, hasta ahí, tantito, mi hermana. Ahí nos está diciendo, en el versículo 50, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, en el 51, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Eres mayor que Abraham? ¿Eres mayor que todos los profetas? ¿En dónde estás escrito? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres? Porque aún Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Quién eres tú? No lo conocían. No sabían de él. Respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Por eso le decían, ¿quién eres tú? Porque él les hablaba como si hubiese vivido mucho tiempo atrás, desde tiempos antiguos. Y es cierto, pero como está escrito, ellos no le conocían. Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy antes de Abraham. Pero como ellos no lo creían, entonces tomaron piedras para matarle. Pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesándose por en medio de ellos se fue. Él ha existido desde el principio de los tiempos y ha hablado con todos los antiguos, mostrándoles que Él es el Verbo, y que Él es mencionado como el Hijo del Hombre en las Escrituras. Pero ellos no lo sabían, ellos no lo entendían. Acordémonos que también David dice, en el Salmo capítulo 110, versículo 1. Salmo de David. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí nos está mencionando claramente. Salmo de David. Dijo el Yod Kei Vav Kei. Dijo el Yod Kei Vav Kei a mi Adón. A mi Señor, siéntate a mi diestra. Dice que el Todopoderoso le habló a su Señor de David. ¿Y quién es su Señor de David? El Mashiach. Pero David no lo entendió así. Aquellos que leyeron mucho tiempo este Salmo no lo entendieron así. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos interpretaron que el Señor, el Poderoso, le había dicho a David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que interpretaron, que este Salmo hablaba de David, que se sentara a la diestra del Padre hasta que pusiera a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero esto no quería decir. Y nos damos cuenta que eso interpretaron por lo que dice en Primera de Reyes capítulo 5, versículo 3 al 5. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Yahweh su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Yahweh puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Yahweh mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Yahweh mi Dios, según lo que Yahweh habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Ahí le está mencionando Salomón a este Hiram, al cual le dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al Señor, su Elohim, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso sus enemigos debajo de las plantas de sus pies, pensando en que estaba cumpliendo las palabras que estaban escritas en el Salmo 110, versículo 1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se pensó que hablaba de David, mas sin embargo ahí les está dando testimonio de que existía el Todopoderoso y existía el Mesías. El Todopoderoso dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo nos está determinando dos tiempos, donde nos describe el que habita al abrigo del Elyón, del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y el Todopoderoso, este título del Shaddai, únicamente se le determina a uno, que viene a ser el Señor de señores y el dueño de todas las cosas, aquel que está aún por encima del Mashiach. Si nosotros en estos días habitamos al abrigo del Mesías, en un tiempo futuro, pues dice, morará, tiempo futuro, el que habita, tiempo presente, el que habita al abrigo del Altísimo, va a morar bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente, del Creador de todas las cosas, desde tiempos indefinidos. Este Todopoderoso viene a ser el Padre, del cual ahora que nosotros lo podemos comprender gracias a Él, pues Él nos lo manifestó. Gracias a esto ahora nosotros podemos hacer diferencias en cuanto a lo que está escrito desde el tiempo antiguo, de manera que podamos ver que las escrituras nos están hablando de dos personajes, tanto del Mesías como del Todopoderoso, para cumplir diferentes acciones. Por eso la Escritura dice aquí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahí nos está mencionando, dice que la ciudad no tenía necesidad de luna que brille en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Isaías capítulo 65, Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esto que le está mencionando, la luz de ellos, es el Mesías. Pues Él dijo, yo soy la luz del mundo. Esta luz que le está mencionando es el Mesías y la gloria del Todopoderoso ha nacido sobre ti. Por eso nos describe, pues este capítulo está hablando de la misma ciudad de la cual nos está hablando Apocalipsis, y nos describe en el versículo 19. De Isaías, ¿qué capítulo, hermano? Isaías 60, versículo 19, por favor. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Ahí nos está describiendo, una vez más, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor será por tu luz. El Señor te será por luz perpetua, y el Elohim tuyo por tu gloria. Aquí una vez más están los dos que nos están marcando en Apocalipsis capítulo 21, verso 17. Y la ciudad no tenía necesidad de luz, de luna, porque el Cordero era su lumbrera y la gloria de Elohim la iluminaba. De esta manera la Escritura nos da testimonio que desde el principio el que hablaba con Adán no era el Todopoderoso, sino en realidad el que hablaba con él era el Mesías, y que se le tenía conocido como Elohim, como el Yod-Heh-Vav-Heh, como el Todopoderoso, dice, se dio a conocer. Pero está diciendo, como el Dios Todopoderoso. Y cuando se antepone un término como, está señalando que originalmente no es Él, sino está tomando un lugar de aquel que es el Todopoderoso. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Cómo, mi hermana Varinia? ¿Por qué lo haría así? Me pregunta mi hermana Varinia que ¿por qué lo haría así? Porque en realidad el que creó todas las cosas por orden del Padre, claro está, es el Mesías. El Mesías es el Verbo que creó todas las cosas y es el que hablaba con el hombre. Porque Él es el principio de la creación y el final. Por eso describe ahí en Apocalipsis que Él es el Alfa y el Omega. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí nos está mencionando, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Imagínense, mis hermanos, imagínense lo que nos está diciendo la Escritura aquí en Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 25 al 28, del 25 al 28 y después el 24. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y el 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Se da cuenta, mi hermana Varinia, que al Padre le está entregando las cosas ya completas? Ya todo suprimido, todo dominio, toda maldad, toda autoridad, se le está entregando al Padre ya totalmente como algo puro, como algo consagrado ya totalmente a Él. El Mesías muchas veces tuvo que perdonarles, tuvo que arrepentirse de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Qué hubiese pasado si el Padre, hubiese hecho las cosas y lo hacemos enojar? Nos hubiese destruido totalmente. Y si nos hubiese destruido, entonces no hubiese habido creación. O la creación que hubiese habido, hubiese sido destruida por nuestra maldad. Por eso es que están los intermediarios. Por eso es que vino a existir Moshe. Por eso vino a existir el Mesías. Para que todos nosotros entendamos a comportarnos. Entendamos qué es lo que tenemos que hacer delante del Padre. Para que cuando el Todopoderoso esté entre nosotros, es porque ya el hombre ha aprendido a no hacer pecado. Si la Escritura nos dice que en la ciudad ya no había luna, ¿por qué lo dice? ¿Porque se le antojó quitarla? Lo está diciendo porque el hombre ya no hace pecado, ya no hace maldad en la ciudad. Y si ya no hace maldad, entonces ya no anda en las tinieblas. Y si ya no anda en las tinieblas, no necesita de la luna para que lo gobierne o lo juzgue. Entonces desaparece la luna automáticamente, porque el hombre ya se comporta adecuadamente. Todo es un proceso de tiempo en el que el hombre llega a un momento en el que se tenga que comportar, porque de otra manera, si estuviésemos delante del Todopoderoso, nos hubiese destruido ya de mucho tiempo atrás, por causa de nuestras maldades. No te entiendo, mi hermana Varinia. ¿Directamente, mi hermana? ¿Hay textos en la Escritura? ¿Hay textos en la Escritura que nos mencionan aparentemente que dice, y fue oído una voz en el cielo, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento? Estos textos aparentan que el Padre mismo es el que lo está mencionando directamente en su voz. conoce aún. El mismo Mesías, si aún el mismo Mesías presentarse delante de Moisés, físicamente le dijo, no me vas a poder ver el rostro, porque no me vea hombre y vivirá. No me podrá ver hombre y vivirá. Y aún el hombre debe de llevar un proceso totalmente en comportamiento y en cambios para que el Todopoderoso habite entre nosotros. De otra manera no se puede. La mayoría de las veces, cuando ocurren estos hechos, nos menciona la Escritura que es por medio de ángeles o es por medio de visiones. Mas sin embargo nos dice la Escritura, por ponerles un ejemplo con la pregunta que me dice mi hermana, en Números capítulo 12, versículos 6 y 7. 6 al 8, por favor. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hasta ahí. Ahí dice que Moisés habló con él cara a cara. ¿Esto qué tan literal viene a ser, mis hermanos? ¿Qué tan literal viene a ser esto que nos está diciendo que habló cara a cara con él? Ya que en Éxodo capítulo 33, versículo 21, y dijo aún el Señor, he aquí, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase yo mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo pase. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Porque le dice el verso 20, dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Una cosa es lo que le está mencionando físicamente, que lo iba a ver, y otra cosa es lo que dice ahí en Números, que lo miraba cara a cara. Porque sabemos muy bien que aquel que mira cara a cara al Poderoso es aquel que está entendiendo su palabra. Es aquel que comprende su palabra, por eso dice la Escritura, ahí en Números capítulo 12, en el versículo 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. ¿Cómo es hablarle cara a cara? Claramente y no por figuras. Le decía las cosas como son. No utilizaba figuras para hablar con Moisés. Pero a los demás, en una visión o en un sueño, les decía una figura. Como a Pedro. Pedro dice que en una visión vio un lienzo atado de los cuatro cabos de la tierra, y en él animales, cuadrúpedos y terrestres. Y le dice el Señor, levántate, mata y come. Y como Pedro no lo entendía, contestó, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esas son las figuras que utiliza el Poderoso, por medio de parábolas. Hablaré claramente y no por figuras. Una figura viene a ser un refrán, un enigma, un dicho. La palabra hebrea que aparece ahí es esta. Cajidá. La misma que aparece en el Salmo capítulo 78, verso 2. ¿Cómo dice? Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Abriré mi boca en parábolas y declararé cosas desde tiempos antiguos. La misma que nos dice el Mesías ahí en Mateo capítulo 13, versículo 35. ¿Sí le das lectura, por favor? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por lo tanto, ahí nos está declarando que esas parábolas que le está mencionando ahí vienen a ser las figuras que a Moisés no le hablaba por figuras, sino le decía las cosas como son. A los discípulos muchas veces les explicó las parábolas. Algo semejante le hablaba Moisés. Le decía las cosas como son. Le decía significa esto, esto, esto, esto y esto. A Moisés le declaraba las cosas, le hablaba cara a cara. A los demás no, a los demás les hablaba por figuras, por visiones. Sí, mi hermano Gastón. Es precisamente lo que les estaba mencionando, mi hermano Gastón. Ese versículo era el próximo a dar. Eso está ahí en Éxodo capítulo 24. Versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Quién es este, mi hermano Gastón? Al que aparentemente vieron. Es Yeshua. Ahora, esto que les mostró, ¿qué fue? Ahí vamos a leer el versículo 8 en adelante. Perdón, hermano, ¿qué cita? Éxodo capítulo 24, versículo 8 en adelante. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Yahweh dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esto que nos está mencionando aquí no vino a pasar físicamente. No vino a pasar físicamente, de manera que ellos no vieron tal cual al Mesías, en su gloria, en su esplendor, no lo vieron. Pues nos está mencionando que aún Moisés, cuando sube al monte, dice en el verso 17, y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la nube del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan que cuando Moisés, antes de subir al monte, dice que el Poderoso habló con ellos? La Escritura nos dice que vieron a Elohim cara a cara, ahí en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para que... Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahweh y vosotros para declararos las palabras de Yahweh, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí nos está mencionando, cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte, en medio del fuego. Cuando la Escritura nos está mencionando que cara a cara hablan con Él, esto es por medio de entendimiento. Es porque están comprendiendo su palabra. Estos 70 ancianos, junto con Moisés y Aarón, cuando subieron al monte, no era literal eso que estaban viendo. Esta es una visión que se les está presentando, pues dice la Escritura que vieron a Dios. Mas sin embargo, vieron al Mesías, y no lo vieron cara a cara. ¿Por qué le está testificando? Si un hombre me mira cara a cara, no vivirá. ¿Qué diferencia podemos ver cuando nos habla cara a cara? Cuando dice la Escritura que el Señor nos habla cara a cara, y lo que está sucediendo en Éxodo capítulo 33, versículo 17. El Señor le dijo a Moisés: También haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, él le dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendrá misericordia y seré clemente para con quien seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro. No podían ver su rostro. No me verá hombre y vivirá. No me verá Adán y vivirá. Tenía que morir si lo veía alguien físicamente. Y dijo aún el Señor: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no me verás el rostro. Si me doy a entender, mi hermano Gastón. Perfecto, mi hermano, claro que sí. Para que veas desde el principio cómo es que también nos describe que Elohim habla con este Adán. Habla con este Adán en el huerto, y sin embargo, no se les está presentando físicamente. Sí, hemos concluido esto que estábamos hablando. Yo creo que sí queda claro cómo es que en realidad el Mesías es el que hablaba desde el principio. Es el que se les mostraba. Nada más en este caso, la Escritura nos está hablando que una cosa es que se le muestre cara a cara. Este concepto de cara a cara nos lo explica totalmente el Mesías. Lo que pasa es que mi hermano Gastón ya se retiraba, pero este aspecto nos lo está explicando aquí en Juan capítulo 5. Vamos a Juan capítulo 5 para explicarles tantito acerca de esto. Juan capítulo 5, versículo 36 y 37. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ahí nos está mencionando y dice que el Mesías tenía mayor testimonio que el de Juan. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Así como estaba un testimonio de Juan de que él tenía que venir a enderezar la calzada y tenía que enderezar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, así también estaba dado un testimonio del Mesías, que él tenía que venir a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a sacar todas esas clases de demonios o ideas que tenía la gente. Este era el testimonio que había sido dado de parte de Elohim para los hombres acerca del Mesías. Pero ¿qué dice el Mesías? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, su parecer, su rostro. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque todo aquel que tiene su palabra morando en ellos, conoce al Mesías y conoce al Padre. Pero les dijo a ellos, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ellos ni siquiera sabían que existía un hijo. Y estaría velado también a nuestros ojos, si no es porque el Mesías ahora nos lo ha dado a conocer. Una vez que el Mesías les dijo esto, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, les dijo, escudriñad las Escrituras, váyanse a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes hubiesen escudriñado las Escrituras, sabrían que yo estaba escrito, qué era lo que tenía que cumplir yo, qué era lo que tenía que venir a desempeñar, si tan solo las hubiesen escudriñado, porque ya el profeta Isaías estaba escrito, hablando todas las cosas acerca del Mesías. Y los salmos estaban escritos hablando muchas cosas acerca del Mesías. Pero por eso les dijo, váyanse a escudriñar las Escrituras. Aquel que las escudriña, este ha oído la voz del Padre directamente. Y aquel que las entiende, este ha visto su rostro del Padre. Porque cuando uno habla lo que la Escritura menciona, y si lo habla tal cual está escrito, no está transmitiendo su palabra de uno, está transmitiendo las palabras del Padre, como si el mismo Padre estuviese hablando. De la misma manera, si el mismo Padre está hablando y estoy entendiendo, entonces estoy viendo su rostro, estoy contemplándole tal cual él es. Por eso el Maestro le dijo ahí a Felipe, en Juan capítulo 14, versículo 7. en adelante. Si me conocieseis, también a mi padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hasta ahí nos está mencionando que cuando el Mesías hablaba, era como si el mismo Padre les estuviera transmitiendo las cosas, pues no había mentira en su boca. Y cuando veían al Mesías, cuando entendían realmente lo que decía, es ver al Padre totalmente, es contemplar su rostro, contemplar cómo es Él. Y aquel que oye su voz y entiende su palabra, este ha visto al Padre y le conoce. Por eso el Mesías les dijo, vosotros no me conocéis, ni conocéis tampoco a mi Padre. Porque si me conocieras, harías lo que les están mandando mi Padre. Pero no me conocen a mí ni conocen al que me envió. No habéis visto su rostro, ni habéis escuchado su voz, ni su palabra está morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no le creéis. Escudriñad las escrituras, les dijo. Escudriñad las escrituras, pues en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Es ahí donde nos está diciendo que aquel que escudriña y entiende, mira su rostro, le mira cara a cara. Y esto no lo está determinando físicamente, sino que lo está determinando de manera espiritual. Lo está determinando de manera espiritual en el conocimiento de Él. Pues aún está escrito aquí en Juan, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto dice, en esto conocemos, en esto sabemos que conocemos a Elohim, si guardamos sus mandamientos. Porque el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y el Mesías muchas veces les dijo, vosotros no conocéis a Elohim. Juan capítulo 7, versículo 28 y 29. Yeshua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Ahí les dijo claramente que ellos no conocían al Padre. ¿Y por qué no lo conocían? No le conocían porque no sabían quién era el Mesías. Yeshua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde yo soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y si ellos supieran quién era el Mesías realmente, entonces conocerían al Padre, pero no lo conocían. Juan capítulo 8, y por término conocer, nos estamos refiriendo a que no entendían su palabra. Juan capítulo 8, versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Es ahí donde nos está diciendo que le conoce porque guarda su palabra. Si él no guardara su palabra, tampoco le conocería. Mas sin embargo, él la guardaba porque los mandamientos que el Padre le daba, él los cumplía tal cual estaban. Él miraba su rostro día con día, contemplaba al Padre, pues entendía muy bien qué es lo que tenía que hacer. Es así donde nos está mencionando que aquel que mira su rostro es porque está comprendiendo su palabra, y aquel que oye su voz es aquel que pone por obra. Porque desde tiempos antiguos está escrito: oíd mi voz. Deuteronomio capítulo 28, verso 1, entre muchos ejemplos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si ellos guardaban sus mandamientos, entonces el Señor les mostraba su rostro. Si ellos no los guardaban, el Señor escondía su rostro, no les permitía verlo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 17-18, por favor. Desde el 16. Y Yahweh dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. El Señor fue muy claro para ellos. Si no oían su voz, también escondía de ellos su rostro. El Señor le dijo a Moisés que ellos se iban a rebelar e iban a cometer todos estos males. ¿Cuál era la consecuencia? Si quebrantaban ellos el pacto, pero cierto, yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Prácticamente les daba la espalda. Y al no permitirles ver su rostro, al no permitirles entender su palabra, al no permitirles entender su palabra, entonces ellos se turbaban. Como está escrito en el Salmo capítulo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Si escondes su rostro, ¿qué pasa? Según lo que nos está diciendo las escrituras, si escondes su rostro es por el pecado que ya ellos mismos se han estado generando. Escondes su rostro y los va a destruir por causa de que no escucharon su voz. Y si no escuchan su voz, entonces el Señor les da la espalda, les quita su ruaj y vuelven al polvo, vuelven a ser muertos por causa de esta desobediencia. Por lo tanto, nos determina la Escritura que todo aquel que mira su rostro es porque está comprendiendo sus palabras, es porque está entendiendo lo que está escrito. Es ahí donde se cumple lo que está en Números capítulo 12, versículos 6 y 7. Al 8, por favor, mi hermana. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Quiere decir que a Moisés se lo declaraba todo, se lo hablaba claramente, y a los demás por figuras, por parábolas. Quiere decir que a estos ancianos que subieron a ver al Elohim, no fue algo físico, sino vino a ser una visión para ellos. Cuando nos describe y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, vieron al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Esto nos está dando a entender que esto es una visión, que no se les mostró realmente ahí, cara a cara, que no lo vieron físicamente, porque de otra manera hubiese pasado lo que le está mencionando allá. En Éxodo 33, que si lo ve hombre, viene a morir. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? ¿Cómo, mi hermana Varinia? Son dos diferentes, el Padre y Yeshua, sí. Tenemos uno de Padre, que es el Todopoderoso, y Yeshua, que es para nosotros. ¿No está escrito? Dijo el Todopoderoso a mi Señor, a mi Adón: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Él es el Señor de señores, de todos nosotros. Es nuestro Señor Yeshua Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Si está escrito también, mi hermana. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ah, que mi hermana Varini. Ahí nos está mencionando. Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero nosotros vendremos a ser conforme a la imagen de su Hijo una vez que alcancemos la resurrección. Desde ahorita debemos de portar esa imagen. Porque el Mesías que nos creó conforme a su imagen. Lo dice Colosenses 3:5, 3:10, si bien me parece. Que fuimos hechos conforme a la imagen del Hijo de Elohim, conforme a la imagen de aquel que nos creó. Y dice: porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras. En este caso nos dice que fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y un padre viene a ser Elohim. Entonces, sí entra como nuestro hermano mayor, pero hasta que nosotros alcancemos esa imagen misma de Él. Así es, mi hermano, exactamente. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, y si me amaráis, os habríais regocijado? Si me amaríais, os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Él viene a cumplir lo que está escrito, el Mesías, el Hijo de David, viene ahora a cumplir la segunda parte, que viene a ser Señor de David. Viene a ser Señor de David. ¿Sí nos damos a entender entonces, mi hermana Varinia? Que cuando Él venga va a ser Señor de señores y Rey de reyes. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a concluir. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, mis hermanos. Les mire con agrado y les extienda su amor.